Din, Tibiris y Tábara resuenan en los oídos imaginarios, de sonidos imaginarios que demuestran el estado anímico no imaginario de la persona no imaginaria que les habla, no imaginariamente. Son muchos ruiditos imaginarios de dines, Tibiris y Tábaras que se multiplican imaginariamente en otros soniditos imaginarios envolviendo los oídos no imaginarios de otros individuos no imaginarios que no imaginariamente captan esos impulsos. Imagínense el tercer bloque. ¿Lo imaginaron? Este es el tercer bloque. Necesito pronta ayuda. Necesito pronta ayuda. ¡Alguien necesita ayuda! ¡Alguien necesita ayuda! ¿Alguien necesita ayuda? ¡A la aventura! ¡Vamos! La linterna. La linter. La linter. La linter. Mágica. Espacio experimenta sonidos de una obra literaria. ¿Qué podés interpretar? Espacio experimenta. This is called the déjà vu experience. Stop the music. Letras con sonido. Vuelos sin orillas. Oliverio Girondo. sin orillas, Oliverio Girondo. Espacio Experimenta. Sonidos de una obra literaria. ¿Qué pudiste interpretar? Anímate a contarlo. Espacio Experimenta. Letras con sonido. Espacioexperimenta@gmail.com. La linterna mágica. Acá en Buenos Aires, en Argentina, La Dama de Blanco es una de las historias más conocidas que cuenta. Y bueno, Rufina era descendiente de una familia porteña de abolengo, hija del escritor Eugenio Cambaceres. La noche que ella celebraba los 19 años, se preparaba para ir al teatro y fue encontrada muerta. La noticia de la muerte de la hija de Eugenio Cambaceres estremeció toda la aristocracia porteña. Como no hubo entierro, no hubo velatorio y fue un entierro muy veloz, un familiar días después fue a visitar la tumba de la joven y vio que estaba rajuñada, que ella misma estaba movida dentro del ataúd, que estaba lastimada. Justamente en el cementerio de la Recoleta, uno si ve la tumba de Rufina, se ve que está desplazada como la tapa en la estatua, ¿no? Algunos dicen que esta estatua dio la leyenda de Rufina, o que fue al revés, que a raíz de lo que a ella le pasó es que decidieron hacer esta estatua. Sí, lo que dicen que, bueno, por las noches alrededor del cementerio de la Recoleta se la ve a Rufina vestida de blanco, justamente rondando todo por la zona del cementerio. linter@gmail.com. Mail. La linterna mágica. Invadidos de felicidad, el programa fue feliz como la cajita. Con variados elementos en distintos packagings, el programa fue feliz, al igual que la cajita. Chiquitita quedó de tantas cosas que quedaron afuera, pero fue feliz, exactamente igual que la cajita. Por momentos fue puro disfrute, como la cajita. En otros cayó algo pesado, como la cajita. Fue refrescante, dulcecita, un alivio, como la cajita. Fue feliz, pero mejor que la cajita. La linterna mágica. Vamos, que se termina. Dale, apagala. Leonel Córdoba. Blanca Curia. Jonathan Caña. No te vayas, no. Un amigo busco yo. Mira que vuelve. No te vayas, no. Un amigo busco yo. Apagala, la linterna mágica. ¿Te convencí? Ay, apagá la linterna.